Muchísimas gracias. Llegue mi saludo a ti, al resto del colectivo y las personas que están en sintonía con nosotros esta mañana. Cientos de vertientinos se complacen hoy a partir de las medidas anunciadas la pasada semana por el presidente de los consejos de Estado y de ministros de realizar incrementos salariales en el sector presupuestado. Una medida que se comenzará a implementar a corto plazo a partir del salario que percibiremos en los primeros días de agosto. Y justamente para conocer cómo ha impactado esta medida entre los trabajadores vertientinos, vamos a compartir con Yamisleidy López Fernández, quien es la secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en este territorio. La opinión y el criterio de los trabajadores es favorable, más en el sector presupuestado que ya llevaba más de 10 años sin aumento salarial, exceptuando de eso el sector de la salud, que bueno, en un momento determinado fue privilegiado con este aumento y que ahora nuevamente va a ser de igual manera. Las opiniones de los trabajadores muy positivas, están contentos, ellos también tenían la seguridad que el sistema de socialismo, la revolución, no los iba a dejar desamparados por las cuestiones que hoy vivimos diaria con el tema salario, que no satisfacen las necesidades de nosotros los trabajadores, pero bueno, llegó el aumento salarial, lo estábamos esperando desde el 21 Congreso de la CTC, llegó en un momento preciso donde hay sectores que van a ser muy favorables, como los trabajadores de comunales, de la vivienda, principalmente los educadores, que hoy están muy contentos con esta reforma salarial, y esperamos que todo esto traiga resultados positivos y de igual manera en todos los intercambios y las opiniones que hemos recibido, nosotros como movimientos obreros le estamos diciendo a los trabajadores que ahora los esfuerzos tienen que ser mayores, que la calidad en los servicios tiene que ser la mejor y la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos tiene que ser superior, porque bueno, todo tiene que compensar el aumento de salario con lo que está esperando nuestro pueblo, que al final es el que recibe todo lo mejor de nuestros trabajadores. Esto indudablemente también favorece el movimiento de cuadros porque no es un secreto para nadie que a veces costaba un poco buscar la persona más capaz, más preparada para que asumiera un cargo de dirección tanto a nivel empresarial como en las propias organizaciones. O sea que muy de cerca toca a ustedes, los dirigentes de la CTC. Bueno, nosotros también estamos contentos junto con los trabajadores, ya que es verdad que no es un secreto que a veces el tema salarial también imposibilitaba que muchos trabajadores quisieran ocupar cargos de cuadro. Nosotros también nos vemos beneficiados y de igual manera tenemos que dar lo mejor de nosotros en las tareas que estamos cumpliendo ahora. Yuilmis Hernán Cadalso es la secretaria general del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en el municipio de Vertientes. Y justamente son sectores que se ven muy beneficiados, sobre todo el sector de la educación, con este incremento salarial. ¿Cómo ha percibido usted como representante de estos afiliados esta buena nueva? Los trabajadores se han sentido satisfechos con esto. La cobertura docente, yo pienso que aumentemos, ¿no? Que creo que era beneficioso y que era necesario para el trabajo, ¿no? De lo que es el sector educacional, que es bastante sacrificado. Y bueno, el seguir trabajando, ¿no? Como siempre se ha manifestado nuestro sector. Muchísimas gracias a Yamileidy López Fernández, la secretaria general de la CTC, y a Yuilmis Hernán Cadalso, la secretaria general del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Vertientes, por haber compartido con nosotros sus opiniones y también, de cierta manera, hacernos llegar el sentir de los trabajadores que ellas representan. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo.